no creo en nada. Y hasta dudo de ti. Siento desconfianza. Ya no creo ni en mí. Mi mente se ofusca. Ya no sé qué decir. Me enloquecen los celos que yo siento por ti. Malditos sean los celos que envenenan mi alma. Maldita sea la duda que acabó mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor me mata. Me estoy volviendo loco sin saber por qué. Yo no sé por qué será que no pierdo la razón. Será porque verdad, desengáñame mejor, que yo prefiero un puñal a la duda de tu sea la duda que acabó mi ser. La cruel incertidumbre de tu amor me mata. Me estoy volviendo loco sin saber por qué. Yo no sé por qué será que no pierdo la razón. Será porque hay en tu amor alguna interrogación. Dime, dime la verdad. Desengaño.